bailando. Oye, ay, pero miren cómo baila Reina. Ahora miren cómo lo goza Brenda. También ya lo está bailando Rosalba, pero no como lo baila la güera. Ay, pero miren cómo baila Reina. Ahora miren cómo lo goza Brenda. También ya lo está bailando Rosalba, pero no como lo baila la güera. Le pone sabrosura. Sí, señor. Lo baila con candela. Sus caderas, con sabor, goza como ninguna. Le pone esa blusura. Sí, señor. Lo baila con candela. Qué bombón. Moviendo sus caderas, con sabor, goza como ninguna. Y usted baila, baila, baila. Báilele, primo. Ay, pero miren cómo baila. También ya lo está bailando Rosalba, pero no como lo baila la güera. Ay, pero miren cómo baila Reina. Ahora miren cómo lo goza Brenda. También ya lo está bailando Rosalba, pero no como lo baila la güera. Le pone sabrosura. Sí, señor. Lo baila con candela. Qué bombón. Moviendo sus caderas. Con sabor. Goza como ninguna. Le pone sabrosura. Sí, señor. Lo baila con candela. Qué bombón. Moviendo sus caderas. Con sabor. Goza como ninguna. Para todos.